Y la realidad es que estamos muy complicados. Tenés que pensar que aparte del riesgo que corremos, el problema es que no hay pasajeros, digamos. Todas las medidas que tomó el gobierno nos limita el trabajo. La verdad que estamos muy complicados, es muy largo de explicar, pero sinceramente estamos muy complicados, por lo menos en el tema taxi. Pensá que la mayoría somos monotributistas, después de 4 años de Macri no hay ahorros. Se vive más que nunca al día y esto es un desastre. Esto es un desastre. Hola, yo soy Maripi de Casa Grande, compañera de Radio Roja, y soy docente de primer grado de la escuela Tocaya La Semilla, que está en La Falda. Y bueno, hubo suspensión de clases, así que lo que decidimos entre las y los compas es mandar tareas por WhatsApp, en los grupos de WhatsApp a las familias, pero que sean para disfrutar en familia, no tareas de las tradicionales, digamos, porque tampoco es una escuela tradicional la nuestra. Así que mandamos muchos juegos, les narramos cuentos grabados a las niñas, les grabamos canciones para que aprendan para volver a las clases y tener canciones para cantar. Mandamos para hacer instrumentos musicales para compartir, reflexiones, y bueno, están siendo muy bien recepcionadas. Estamos en contacto continuo con las familias y entre compañeras y compañeros. Hola, mi nombre es David Luna, me encuentro en Bogotá, Colombia. Yo trabajo para Sodimac, y bueno, básicamente las medidas que se han tomado aquí para evitar posibles contagios del coronavirus ha sido enviar a la gente de las oficinas a trabajar desde casa. Esto con el fin de evitar concentraciones masivas dentro del edificio, ya que allí trabajamos diariamente al menos unas 500 personas. Por otra parte, en las tiendas, el funcionamiento ha seguido igual, las tiendas continúan abiertas. Sin embargo, se ha creado un protocolo para evitar posibles contagios y, en caso de haberlo, tener instrucciones claras de cómo reaccionar para evitar una propagación mayor. Bueno, esas han sido más básicamente las medidas que se han tomado y seguiremos trabajando en la casa hasta un nuevo aviso. Hola, compañeras, compañeros de Radio Semilla. Soy delegado y trabajador del diario Página 12. Soy Tato Dondero y secretario general del CIPREVA. Bueno, en concreto ahí en Página no van a trabajar los mayores de 60. Y los compañeros que tienen alguna afección, compañeras embarazadas, o sea, se está cumpliendo toda esa parte y en general está primando el teletrabajo. O sea, en cada sección de la redacción va alguna editora a la empresa y el resto trabaja desde las casas, priorizando la seguridad de la salud de los compañeras y compañeros. Es una cosa que empezó ayer, con lo cual todavía está un poco en proceso, pero centralmente es eso, o sea, va muy, muy poca gente a la redacción. Gracias. Hola, soy Giselle Santana, trabajo en el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y a partir del día de hoy todos estamos licenciados para hacer trabajo desde casa y alguna guardia mínima que está cubierta según disposiciones de las autoridades por directivos, gerentes o jefes de áreas. Hola, mi nombre es Nora Goren, de la Universidad Nacional de José C. Paz. En este momento la universidad extremó las medidas de cuidado, por lo cual la actividad docente permanece a través de la virtualidad en un constante contacto e intercambio con los y las estudiantes. Hola, soy Marcela, soy docente, trabajo en 2 escuelas del Partido de Tigre y la situación en las escuelas que yo trabajo es que están sin docentes, sin personal auxiliar, cada una en su casa, pero las escuelas sí están abiertas y están siendo atendidas por los directivos. Hola, soy Alejandro Mantero, del Servicio de Psicogerontología y Vida Activa del Hospital Milstein, ex francés. Y bueno, suspendimos todas las actividades grupales y porque es necesario para que todos nos cuidemos del coronavirus, pero a la vez estamos haciendo un trabajo fuertísimo de mantener en todos los grupos con los cuales trabajamos y con todos los pacientes con los cuales trabajamos un contacto vía WhatsApp. Hemos hecho videos de los profesionales y de los profesores que hacen las actividades. Se los mandamos a los pacientes, estimulamos la interrelación entre ellos para que el aislamiento físico que debemos hacer en este momento no sea un perjuicio en términos emocionales o minimizar el perjuicio en términos emocionales y minimizar en lo posible la soledad. Hola, yo soy Maripi de Casa Grande, compañera de Radio Roja y soy docente de primer grado de la escuela Tocaya La Semilla, que está en La Falda. Y bueno, hubo suspensión de clases, así que lo que decidimos entre las y los compas es mandar tareas por WhatsApp, en los grupos de WhatsApp a las familias, pero que sean para disfrutar en familia, no tareas de las tradicionales, digamos, porque tampoco es una escuela tradicional la nuestra. Así que mandamos muchos juegos, les narramos cuentos grabados a las niñas, les grabamos canciones para que aprendan, para volver a las clases y tener canciones para cantar, mandamos para hacer instrumentos musicales para compartir, reflexiones, y bueno, están siendo muy bien recepcionadas. Estamos en contacto continuo con las familias y entre compañeras y compañeros. Hola, buen día. Soy José Villa, comisaria interna de la planta Tenaris SIAT de Valentín Alsina. Y en relación a la situación que se está viviendo, en el día de ayer nosotros hicimos un planteo oficial a la empresa para que tanto en el transcurso de esta semana como la semana que viene, la planta no hubiera ningún compañero en planta. Así que bueno, estamos esperando esa respuesta. En el medio de un escenario complicado, en el caso puntual de la planta, porque estamos con suspensiones por baja carga de trabajo. Pero bueno, insistimos con el tema de priorizar la salud y hacer la cuarentena como se está planteando a nivel de gobierno. Creemos que es fundamental que se avance con eso, porque es prioridad, vuelvo a insistir, la salud de los trabajadores y su familia.